Costelo y Radio Fogón presentan Campaña contra el Grooming. ¿Cómo proteger la identidad digital? Aprender que cada vez que se usa Internet se deja una huella digital que forma el historial en línea y genera una cantidad de datos que luego pueden consultar otras personas. Se puede cuidar la identidad digital con las siguientes herramientas. Configurar la privacidad de las redes sociales. No usar el nombre completo como nick o usuario en las redes sociales. Es preferible colocar sobrenombres y evitar apellidos. Configurar el alcance de las publicaciones para que las lea solo las personas autorizadas. Monitorear el nombre propio y de las hijas e hijos en los buscadores para saber qué información tiene Internet disponible. Establecer contraseñas seguras para evitar que puedan robar las cuentas de correo electrónico o de redes sociales. Evitar descargar e instalar software y aplicaciones de tiendas no oficiales, porque pueden contener código malicioso para espiar, robar información y hasta tomar fotografías. Las personas acosadoras estudian la huella digital de las niñas, niños y adolescentes y toman nota de los gustos y preferencias que compartieron en los distintos entornos, plataformas y redes sociales. Usan esta información para generar empatía digital y social y producir una falsa sensación de familiaridad o amistad. Cuida la reputación en línea. No es posible borrar completamente los datos de Internet. Por eso se están generando varios fallos en la justicia que garantizan el derecho al olvido. Este fue un mensaje de Costelo y Radio Fogón. Más información en costelo.com.ar o en radiofogón.blogspot.com.